Son días en los que yo quisiera estar más cerca de ti, pero no puedo estar. Y siempre sabes quién soy, sabes dónde voy, sabes qué soy. Me escapo, vuelo, me desarmo, no sé ya quién soy. Y así me pierdo, más destrozo todo siempre. Sabes quién soy, sabes dónde voy, sabes qué soy. No puedes callar el llanto que te mueve, ya sabes tanto. Deja que siga la magia y te lleve más allá. Y un día despertar con ganas de seguir. Ayer desangro y desarmo lo que fue de mí. Es solo vibración, la hermosa ilusión de ser distinto, de crecer, de verme renacer y calmarse al fin, ya dejar de correr. Ya puedo respirar, puedo sentir estar en mí. Es solo vibración, la hermosa ilusión de ser distinto, de crecer, de verme renacer. No puedes callar el llanto que te mueve, ya sabes tanto. Deja que siga la magia y te lleve más allá. No puedes callar el llanto que te mueve, ya sabes tanto. Deja que siga la magia. Presente, fuerte, vivo, camino. Respiro, te miro, mi llanto de un hilo. Te sigo, lloro, lo olvido. Me encuentro, voy solo buscando el camino. Buscando el camino. Buscando el camino.